buscando cómo volverte a ver. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, who ate him? Experimental. Experimental. Educativo. Informa. Plural. FM Iser. Radio 95.5. FM 95.5. Metete en el medio. Es la hora 21 en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 9 grados, 8 décimas. Humedad 68%. El petróleo llegó a su precio más alto en los últimos 6 meses. Se da por la decisión de la OPEP de mantener su producción y de la caída de las reservas en Estados Unidos. Se está a la espera de que una recuperación económica impulse el valor del barril de crudo. Con distintas estrategias, los candidatos compiten en la web 2.0. La mayoría tiene pequeños ejércitos dedicados a actualizar sus páginas, canales de videos y perfiles en las comunidades virtuales. Francisco de Narváez y Gabriela Michetti se encargan de actualizar sus micromensajes de Twitter, mientras que Alfonso Prat Gay y Margarita Stolbizer responden personalmente el chat de Facebook. General Motors anunció que aceptaron una mejor propuesta a los acreedores. La automotriz informó que el Tesoro de Estados Unidos elevó un plan en el que la participación será mayor al 10% previsto. Ayer fue rechazada la propuesta anterior y la compañía quedó al borde de la quiebra. Del exterior. Chile y Perú se muestran contra el régimen chavista. El presidente peruano Alan García calificó de intolerante y antidemocrático toda acción contra la libertad de pensamiento y expresión, como sucedió en Venezuela con el escritor Mario Vargas Llosa. En tanto, el ministro del Interior trasandino, Patricio Rosende, calificó como fuera de lugar a las advertencias que le dieron al llegar a Caracas al presidencial de derecha Joaquín Lavín. Deportes. De Sábato hace gritar a Estudiantes. En el centenario de Montevideo, el equipo de Isabela está en ventaja sobre Defensor Sporting por un cabezazo del defensor. Es el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores que se transmite en vivo por Fox Sports. Es la hora 21, 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 68%, presión 1023 hectopascales. El viento del sur sopla a 5 kilómetros por hora, el cielo se encuentra algo nublado y la visibilidad 10 kilómetros. Voces Mariana Malamud y Maximiliano Pose. Informó FM Iser 95.5. Just touched ground on an international runway. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser, FM. Todos los males que hay aquí. La noche nos guía. El sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a este tercer programa de Contra todos los males de este mundo, aquí lidiando contra las dificultades tecnológicas. Porque sí, porque el Iser tiene esas cosas. El Iser, un día es precioso y al otro día la verdad que no pasa nada, porque, por ejemplo, nosotros acá en el estudio nos encontramos con un hermoso mouse inalámbrico, un hermoso teclado inalámbrico. El teclado anda mal y el mouse no anda. O sea, estamos con una computadora que no tiene mouse, así que vamos a tratar de responder. No se preocupe que lo vamos a remar. Nosotros sí estamos contra todos los males de este mundo. Por supuesto. Y bueno, vamos a tratar de responderles todos los mensajes que ustedes manden, tanto a todas nuestras vías de comunicación. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Sí, en la medida de lo posible. Van a ver, van a ver. Recordemos nuestras vías de comunicación, Manuela, mientras podemos. Sí, mientras tengamos comunicación. Para lo que es teléfono, al 4-313-3422. Y si no, pueden conectarse vía internet, sí, vía mail. Sí, vía mail. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Y si no, también pueden conectarse a nuestro blog, que es contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Sigan mandando mensajes y todas esas cosas, que nosotros les prometemos que algo vamos a hacer para que se puedan, para que podamos leerlos y mirarlos y todas esas cosas, ¿eh? Se los prometemos. Por ahora vamos a empezar con un poco de música mientras lidiamos con todo esto. Se viene una genial banda galesa, tanto como los Super Furry Animals, con los que abríamos el programa número 2. En este caso se llaman los Gorky Zygotic Vinci, ya están separados. Pero antes de separarse hicieron un muy lindo disco que se llamó Spanish Dance Troupe en el año 99. Disco muy tranqui para lo que venían haciendo, pero con un tema que era bastante eléctrico, que se llama, Manuela. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Poodle Rocking. Poodle Rocking. You know me. Se iban ahí los galeses de Gorky's y Gothic Mincy, capitaneados por los hermanos Childs, Euros y Megan, como dijimos, ya separados, pero todos con lindas carreras solistas, que recomendamos desde aquí. Y ahora llega algo complicado, Manuela, como todos los temas que solemos tratar acá en Contra Todos los Males de Este Mundo, y tan complicado como la salud de nuestro mouse, que amenaza con no volver a aparecer. Así que bueno, esto es el Easer, señores, esto es Contra Todos los Males de Este Mundo, y aquí vamos a empezar a hablar de un tema que está en boca de todos últimamente. La gripe. Y que preocupa, que no se sabe si va a pasar de epidemia a pandemia. Sí, es verdad. No sabemos, en realidad no sabemos qué es, porque viste, epidemia, pandemia, enfermedad, virus, no tenemos ni idea, pero bueno, algo es de todo eso. Se llama gripe, le dicen gripe A, influenza A, H1N1, sí, tiene un montón de nombres y tiene además un montón de implicancias. Por ejemplo, el cierre de los colegios, Manuela, que fue algo que se pone a debate por la variedad de informaciones que hay al respecto. Sí, porque en principio ya hay 4 colegios que cerraron sus puertas. 2 son en Belgrano, hay otro en Olivos, en Palermo también, y hay otro en Pilar. Sí, bueno, lo que decía Crítica y varios diarios, sí, en realidad, por ejemplo, es que se confirmaron 18 nuevos casos de, sí, esta gripe, y que la mayoría tendrían que ver con estos colegios en donde se han cerrado, ¿no? Exactamente. Pero eso sí, no es lo que dicen todos. No todos, porque como siempre, cada uno tiene una línea editorial, cada uno tiene una posición, algunos interesa resaltar más una forma, uno tiene una óptica y otros tienen otra. A las 21 por Radio Iser, FM 95.5. Sí, es el caso de Clarín. Claro. Clarín nos dice que ordenan a 3 escuelas a reabrir por cerrar sin motivo. Sí. Es como un subtítulo, una cosa rara. Clarín no suele hacer esto. Te pone un título y abajo pone un subtítulo en una letra un poquito más chiquita, roja, sí, que dice: ordenan a 3 escuelas a reabrir por cerrar sin motivo. Que nosotros, Manuela, lo estuvimos buscando en los demás diarios que analizamos. Sí. No lo encontramos en ninguno. No, porque solamente se hacía mención de estos colegios que habían cerrado, en uno de ellos, que eran en uno de los colegios de Pilar. Una de las nenas, que una alumna, en este caso de 11 años, había regresado de Disney y está contagiada de gripe porcina. Sí, pero Clarín dice algo aún más preocupante, sí, y que tampoco pudimos, no solo que no pudimos constatar, sino que no se condice con nada de lo que decía ninguno de los otros. Es que, según esto, todos los casos positivos fueron en Capital y en el conurbano, sí, sí, eso lo sabemos, pero más importante, ninguno, dice Clarín, nosotros no, pertenece a las escuelas que decidieron no dictar clases preventivamente, algo que va absolutamente en contra de todo lo que dicen todos los demás. Además, sí. Todos, mirá que nosotros tenemos varios diarios acá, fieles a nuestra costumbre de recopilar toda la información que podamos, y ninguno dice, no, sí, es verdad, ninguno pertenece a... No, en ninguno. La verdad, al contrario. De hecho, por el contrario, muy por el contrario, todos tienen, dice por ejemplo, Crítica dice exactamente lo mismo, pero al revés. Aunque no dio precisiones, el Ministerio de Salud, estamos hablando, trascendió que la mayoría de los cierres o de los casos está relacionada con estas 4 escuelas que cerraron las puertas el día martes. Así que ustedes fíjense, ¿no?, cómo la rueda de la información tiene diversos caminos. Dice también Página 12, agrega, porque viste que siempre, uh-huh, hay información complementaria, dice que fueron enviadas 116 nuevas muestras, y además algo que nos pareció muy interesante, que si bien dice que los otros colegios, está hablando de estos colegios que nosotros, sí, estábamos hablando, dice, hay una cita textual de el viceministro de Salud, Carlos Zorati, si bien los otros colegios, hay colegios que cerraron por un protocolo de que si vos tenés un caso sospechoso tenés que cerrar. Claro, por 14 días. Claro, los otros colegios, dice, no tienen el mismo carácter de suspensión por 14 días y la decisión no fue adoptada por el comité. El comité es el comité de emergencia. Sí. Bueno, nos dicen esto, pero no nos dicen... ¿Por qué cerraron? No nos dicen qué significa, además. Claro. O sea, no nos dicen que levantaron la suspensión. Directamente no nos dicen qué significa. No sabemos qué significa... digamos, lo deja muy en el aire, algo que, como decimos, Clarín lo dice tal cual, y si ustedes compran la edición de hoy, o ven la edición de hoy, dice, ordenan a 3 escuelas a reabrir. Uh-huh. Por haber cerrado sin motivo, ¿no? Que además, perdóname, está mal escrito, porque es ordenan a 3 escuelas reabrir. Bueno. El A está de más, hay una vocal de más, muchachos, vamos, pónganse las piletas. Pero también hay psicosis colectiva, es algo de lo que habla Crítica, uh-huh, y esta psicosis colectiva está reflejada en diarios como La Nación, Que no, igual, perdóname que te lo diga, esto no es casual. La Nación es un diario que se lee muchísimo en las zonas donde se han registrado los casos de influenza. Claro. Y nos dice, hay una nota muy, muy simpática firmada por Victoria Russo, hola Victoria si nos estás escuchando, que dice que el Instituto Cardenal Copelo tuvo que cerrar y que... Está en Devoto. Está en Devoto, ¿no? Devoto. Y que dice, hay una cita textual interesante de una farmacia en la esquina, que no dice de quién, quién sí. dice, pero... Sí, que muchos de los chicos que salieron del Copelo vinieron a comprar barbijos. Esto lo dice una empleada sí, de, al final dice de un quién comercio es. Que está, bueno, cerca del Colegio Copelo en Villa Devoto. Interesante la, ¿no? La mentalidad de los chicos. Es como, claro, ¿no? Pero esta psicosis muchas veces se suele sí. transmitir y pasamos nuestra preocupación a los chicos o a cualquier otra persona. Sí, como a cualquier otra persona, como lo hace la Nación, ¿no? Que, bueno, y en este caso, sin entenderlo, terminan haciendo cosas que no sé por qué las hago, pero las hago. Mirá el título de la Nación, ¿no? Sí, que se duplicaron los casos de gripe porcina. No nos dice que son nada más 37, nos dice se duplicaron, cuidado, pánico, terror. Y causa mayor sensación. Sí, bueno. Es una sensación. Es una sensación, como la sensación de inseguridad. Contra todos los males de este mundo, los jueves a las 21 por Radio Iser, FM 95.5. Se viene una de las bandas preferidas de Contra Todos los Males de Este Mundo. Ellos son Los Pez. En su disco Folklore de 2004 sacaron una hermosa canción que habla sobre justamente los viajes en, Manuela, en barcos. Son 20 días, solo este mar, y el tiempo es agua, ya lo sabrás. Barcos cargando con la ansiedad de quien no sabe qué va a pasar. We'll be right back. Apes, de su disco Folklore del año 2004, el tema era Barcos. Temazo. Y ahora seguimos con más música, porque un nuevo disco del día adorna esta tercera emisión de Contra Todos los Males de Este Mundo. En este caso se trata del Canto del Cisne, es decir, del último disco de un quinteto que prometía mucho ya por finales de los 90. Hablamos, por supuesto, de Relationship of Command, el último disco de At The Driving, la banda de los, posteriormente Mars Volta, Cedric Bixler Zavala y Omar Rodríguez López, voz y guitarra. Es el primer disco y único que grabarían, por supuesto, en el sello de los Beastie Boys, en Crown Royal, y prometía catapultarlos a la fama después de un montón de años de muy, muy estricta y copada militancia under. Gran parte de la responsabilidad de esto la tenían magníficas canciones como la que vamos a escuchar. Una fantástica combinación de poder con cambios de ritmo y creatividad de nombre Sleepwalk Capsules. Estimados gente, se iba el primer tema de nuestro disco del día, At The Driving, Relationship of Command. Este tema se llamaba Sleepwalk Capsules, temazo la verdad, pero igual nos pueden llamar si quieren, ¿no es cierto, Manu? Exactamente, se pueden comunicar con nosotros al 4313-3422. Y si ustedes tienen mouse, nos pueden escuchar también, porque pueden ir a internet. Claro, y pueden ingresar en contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Así es, y ahí, bueno, encuentran el link de FM. Y nos pueden dejar mensajes, yo después, seguro mañana los levanto en casa, todo bien, Y y les contesto a todos, absolutamente todos, se los aseguro. Y si no, llaman. Y si no llaman, llamen, que está Pablito Niro ahí atrás, está Hernán Pilati, nuestro operador técnico, los van a atender. También, Diego Agüero. El teléfono. Diego Agüero también, que hoy anda tenemos dando vueltas. una presencia femenina también. Romina, que nos está acompañando. Programa, exactamente. Una amiga, una compañera. Y no tenemos a Dani Calabró, que le mandamos un saludo grande, seguro que nos debe estar escuchando este zafarrancho. Dani ya nos va a contar cómo salió. Ahora nos vamos a despedir, si te parece, Manuela, de un compañero de este mayo patriótico, el señor Roque Narvaja. Nos vamos a despedir, por supuesto, de Primavera para un Valle de Lágrimas, su segundo disco solista. Se va el último tema de nuestro disco del mes, señores, Palos y Piedras. ¿De qué sirven mis gritos en tus manos? Precipitan los verbos de la mente. ¿Son el puerto ansiado a los lamentos? ¿O son vientos sin luz, incoherentes? ¿De qué sirve mi charla sobre mesa? Consonante, vehemente, prosa plana. Desbocada fortuna de palabras, terciopelo de lengua licorada. Busca que busca una respuesta, me sorprendo echado sin dormir la siesta. Busca que busca palos y piedras para matar al dragón. Que mirando no miran ya las cosas, observando no ven sino lugares, atisbando modelan en las sombras. ¿De qué sirven mis dedos en las cuerdas si no saben aún cuál es tu nota? ¿Qué sirve mi vida en esta tierra si no escucho la voz que te delata? Busca que busca una respuesta, me sorprendo echado sin dormir la siesta. Busca que busca palos y piedras para matar al dragón. Asusta. Aquí en Contra Todos los Males de este Mundo, amigos, abrimos para ustedes y por segunda vez nuestra bóveda, en pos de seguir desenterrando aquellas gemas que de ninguna manera merecen estar ocultas, alejadas del reconocimiento que sin duda deberían poseer. En este caso exploraremos uno de los más interesantes álbumes de la carrera del gran Félix Francisco Corbacho Nevia, más conocido por nosotros como Lito Nevia. Se trata de Muerte en la Catedral, álbum de 1973 donde Nevia, rodeado de un grupo de ilustres, demuestra todo su talento en canciones increíbles y llenas de significado como El revólver es un nombre legal. Muerte en la Catedral es la primera expresión de una de las fusiones más interesantes que un tipo siempre adelantado como Lito concretaría con músicos de otros estratos y estilos. Para este álbum, Nevia se une a los veteranos músicos de jazz Néstor Astanita en batería y Jorge González en contrabajo. Y esta unión descubre en todos ellos nuevas creatividades y caminos inexplorados, que llevan a canciones de registro variado, de permanente búsqueda y tonalidades únicas. No solo lo acompañan González y Astanita, Alito, no. Hay otros invitados y amigos ilustres en este disco, como por ejemplo Roque Narvaja, que hace un gran solo acá en El revólver es un nombre legal, Gustavo Moreto de Alas y Bernardo Baraj. Todos ellos de diferentes extracciones, como verán, y con mentalidades distintas, por supuesto. Esta unión hace de La Muerte en la Catedral casi un viaje por una serie de temas exquisitamente arreglados y perfectamente ejecutados. Un hombre legal. Por supuesto que Lito estaba en un momento creativo único. En pocos años desde la separación de Los Gatos, su prolífica composición, algo que mantiene hasta hoy, es justo decirlo y remarcarlo, ¿no?, le había dado varios discos, todos ellos tan dispares en estilo como igualmente geniales en esencia. Desde Nevia's Band, un álbum soberbiamente instrumentado y de ambiciosos arreglos en 1971, pasando por su efímera agrupación de fuerte raigambre rockera Winca, de quienes ya hemos escuchado algo aquí en Contra Todos los Males, hasta su unión con Domingo Cura para grabar en 1972 también el políticamente comprometido Despertemos en América, Nevia demostraba una saludable y ambiciosa tendencia a explorar cuanto género le fuera cercano, con la preeminencia de los ritmos folclóricos latinoamericanos y el jazz siempre presente, como lo demuestra la canción que escuchamos, Vals de mi hogar. Pero ninguno de aquellos álbumes tenía la privilegiada posición artística que Nevia eligió para este Muerte en la Catedral. Lito evidentemente quiso que este álbum fuera una amalgama de todo lo que había aprendido en aquellos años, de todos los géneros por los que había buscado nuevos horizontes. Y vaya si lo logra. Este álbum tiene desde rocks hasta temas pop, como Mendigo de la Luna, reminiscente mucho de Nevia's Band, pasando por extensas suites casi conceptuales, como la que le da nombre al disco, además de baladas como la fuertemente anticlerical Dios en Más, y ambiciosos y destacados arreglos orquestales en varias canciones. Justamente la más popular de las canciones de Muerte en la Catedral es una de estas exploraciones. Con soberbios arreglos de orquesta a cargo del gran Rodolfo Alchurrón, El Otro Cambio, Los que se fueron, es quizás la mejor muestra de cómo la creatividad, sensibilidad y genio único de Nevia se reúnen con sus ambiciones de búsqueda en géneros y estilos diferentes con una belleza absolutamente única. Vaya entonces esta increíble canción con la que nos despedimos de la bóveda por hoy, sabiendo que una vez más hemos desenterrado algo que injustamente juntaba polvo en los estantes del olvido. Desde su genial Muerte en la Catedral, Lito Nevia nos habla del exilio en El Otro Cambio. Corta un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Oh, se iba Lito Nevia con esta conmovedora crónica de lo que pasa cuando una persona no está, ¿no? Cuando se muere, cuando se va al exilio. Terrible, la verdad, y los arreglos orquestales preciosos en el otro cambio, Los que se fueron. Ahora vamos a cambiar radicalmente el ángulo de la información, por supuesto, porque vamos a seguir con nuestro poderoso, potente disco del día. Recordemos que decíamos que el pase a Crown Royal de los At The Drive-In les iba a dar toda la fama que aparentemente necesitaban. Pero bueno, se la generó. Los At The Drive-In no la esperaban y la verdad que no les sentó demasiado bien, pues empezaron a pelear. Pero de todas maneras, el disco se vendía, los recitales eran sold out, o sea, estaban completos. Entonces los tipos, claro, giraban por todo el mundo, daban un montón de vueltas. ¿Y qué pasó? Se peleaban. Tenían problemas de drogas, sobre todo Cedric y Omar, los líderes. Vos imaginate, esa combinación, ¿no? Además la combinación de las diferencias artísticas hicieron que At The Drive-In en 2001, poco tiempo después de haber sacado en septiembre de 2000 Relationship of Command, se separara. Pero antes tuvieron tiempo de sobra para dejarnos joyas como la que promedia ya nuestro disco del día. De este Relationship of Command, aquí está At The Drive-In con Pattern Against User. Salvará de los males de este mundo es seguir siendo luz. Se iba con este tema Capicúa, The Drive-In, vieron que termina igual que como empieza. Y llega nuestro querido Diego Agüero. Primero les queremos recordar que seguimos con problemas técnicos. Vamos a estar con problemas técnicos, pero igual, manden mails, manden mensajes, manden todo eso. Llamen también. Que les agradecemos a los que los mandaron. No los podemos ver. No los podemos ver, pero se les agradecemos. Nosotros agradecemos. Pero igual vamos a estar. Les aseguro que vamos a contestar todo. Y Dieguito, ¿qué nos traes? O sea, es obvio lo que nos vas a traer porque es la noticia de los últimos 6 meses, fácil, deportiva. ¿Usted dice? Yo creo que sí. Muy buenas noches, gente de Contra Todos los Males de Este Mundo. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la gran victoria del Barcelona, sí, frente a Manchester United. Ayer se enfrentaron en el Olímpico de Roma los dos mejores clubes del mundo. Sí. ¿No es así? Sí. Por un lado, Manchester United, campeón de su liga. Por el otro lado, Barcelona, que soñaba con esa triple corona. Uh-huh. Primera vez que un equipo español logra la triple corona. Muy es bien. Decir, campeonato, Copa del Rey y Champions League. Tercera para el Barcelona. Sí. ¿Sí? Está la tercera y cuenta en el equipo con, creo que se recibió, por así decirlo, como el mejor jugador del mundo. Enfrente estaba jugadores como Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, sí, el mejor jugador del mundo para muchos. Mucho frío, para ¿eh? Muchos. Sí, sí, frío. Hecho, hacía frío. Mucho frío hacía en Roma. Honestamente. Están en primavera, pero... Honestamente, Cristiano Ronaldo empezó el partido... Se lo comía. Arrancó como para comerse la cancha. 10 minutos. Sí, 10 minutos. Lo que tardó todo en hacer el primer trató gol. De hacer todas las jugadas... Pero bueno, tiene un problema, Cristiano no suele jugar en equipo, no. Se basa mucho en su gran individualidad que tiene, que le ha dado muchísimos réditos y es hasta, claro, creo que ayer, el mejor jugador del mundo. Del otro lado, nuestro argentino, nacido de las canteras de Newell's Old Boys de Rosario, sí, el gran Lionel Messi, este, el tercer hijo del matrimonio Messi, que arrancó despacito, tranquilo. No abandonó nunca. Le costó meterse en el partido. Al Barcelona en general le habrá tomado unos 10 minutos meterse en el partido, pero a partir del gol de... ¿Y cuando Manchester le cedió la pelota? Sí, sí, del intratable Samuel Eto'o, que fue resistido durante alguna etapa en el Barcelona, demostró que es un goleador implacable. Sí, definitivamente. A partir de ahí, Barcelona no fue un partido... Ojo que Van der Sar ayuda y... Sí, sí, le regala. Tiene sus días, tiene sus sí, los días que ataja todo hasta lo imposible. Y días como el de ayer que, bueno, flaqueó quizá en el gol de Samuel Eto'o. Sí. Y en el segundo queda a mitad de camino una pelota que es muy, muy, muy bien puesta por Xavi. Sí, Xavi pero... jugó, lo que jugó Xavi fue increíble junto con Iniesta. Los dos mejores, bueno, obviamente Messi, que fue la figura de la cancha, jugaron un partido para los no. tres increíble. Si vos lo decís. No, Messi tuvo una actuación descollante. Traía... Marcó un gol. Es considerado por gran cantidad de personas el mejor jugador del mundo. Eso en este sí, momento. Eso no lo niego, pero ayer la rompió Iniesta. Como ayer decíamos, Messi se recibió de rey del mundo, rey para este Barcelona que se coronó campeón de la Champions League. Bueno, muchos decían que no va a tener ahora sí la FIFA ningún tipo de excusa para no otorgarle el Balón de Oro. Sí, señor. Por supuesto, seguramente todos los medios del mundo, los principales medios deportivos del mundo, concuerdan en que Messi va a ser el jugador del año. Buscando la forma de algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Una nueva sección en Contra Todos los Males de Este Mundo, una nueva sección musical. En este caso les presentamos dos momentos del señor Gabriel Gabo Ferro, que si bien ahora se recibió ya de cantautor muy poético, ¿no? Muy así como muy lindo, muy para chicas y con una poesía muy linda, una voz muy, muy linda también, en algún momento lideró una banda bastante podrida del Buenos Aires Hardcore que se llamaba Porco. Escuchen cómo sonaba el ahora melódico Gabo Ferro en su momento. Por Tío Baristo, Porco. Levantar escrito sin rótulos ni tapa, con grabados de una mujer partida en tres, una máscara del Durban y una rueda mágica en la sala, un asno, una falda turca de una jugar y un retrato grabado sobre madera rosa, serenidad escrito en una lengua muerta, con sangre de niño y de cazadera. Ciudad tiene muchos bálsamos para vos, y aquí en Contra Todos los Males de Este Mundo te los traemos. Esta es nuestra agenda. Se iba el segundo de nuestros dos momentos. ¿Vieron que era un contraste increíble el de Gabo Ferro? 10 años después se convirtió en otro tipo. No se convirtió en nuestro querido Pablo Niro que nos acompaña, pero en algo así, ¿no? Pablo, vos también. Por suerte. No, no, yo me gusta la música un poco más para hombres, digamos. Menos para niños. Los oyentes fanáticos de Gabo van a estar muy contentos. Pueden ser fanáticos de la del primer momento. Bueno, de Gabo. Pero hay diversidad de opiniones. Sí. Él no dice que eso sea que el resto sean todo... que, claro, que sea horrible. Simplemente a él no le gusta. Cada cual con su careta. Sí. Pero aparte, encima vos sos un paladín de la diversidad de gustos, porque nos traes un montón de pelis para todos los gustos. Justamente. Hay todos los gustos, hay documentales, hay super pochoclo para ver con novia. Sí, ¿qué ves más? Porque vos la elegiste, voy a empezar con esa. Película de René Zellweger. Es una mujer que es muy exitosa en los negocios y la mandan a Minnesota, digamos, a una fábrica, exacto, a ponerla en orden, digamos. Entonces es como muestran todo el tema de la adaptación de ella, de salir de Miami, clima caluroso, sí, ¿no? Disfrutando de sus zapatitos, de su auto descapotable, exacto, para pasar al frío de Minnesota y la nada de Minnesota. Pero qué preocupante. Exacto. Pero también es una realidad ajena, sabe. Pero bueno, entonces ¿qué le pasan estas cosas, David? Y es el enamoramiento de ella con la zona y con algún que otro personaje que va a aparecer. Harry Connick Jr., el cantante. Exacto, un super pochoclo para ver con novia. Super pochoclo. ¿Y qué hay de interesante? De interesante, vamos a ir subiendo en la cuestión, ¿no? Ahora este tenemos... sería un rojo. Exacto, vamos a un naranja. Sí, una comedia española. Ella te quería hacer el semáforo y le cagaste el chiste. No, chao, quiero chicos, semáforo. Me voy. El próximo es amarillo, te lo prometo. Dale. ¿Hay cuatro? Una película española que salió el año pasado, recién ahora nos llega a nosotros, un poquito tarde. ¿Cómo y sí, cuenta la historia de un cocinero que vive su mejor momento profesional. Está casado con un exfutbolista argentino. ¿El tipo? Que, sí, es homosexual. Ah, como Gabo. Exacto. Lo que me parece a mí extraño es que el futbolista argentino es Benjamín Vicuña. O sea, yo creo que tiene más de argentino, sí. Exacto, yo creo que vos te movés a Pampita y te haces argentino, te dan la nacionalidad. Sí. Tanto de argentino como las chucherías que compras en la calle, ¿viste? Más o menos. Así que bueno, es la historia de ellos dos y aparece como cuestión graciosa para la comedia los dos hijos del primer matrimonio de Maxi, que era el cocinero, el protagonista de la película. Que tuvo antes de salir del closet, claro. ¿No? cuando estaba en el club. Así que bueno, es la historia de este muchacho que va a intentar llevar adelante su relación, su negocio y también su nueva prole. Es un secreto en la montaña, pero con arte culinario. Y español. Con Benjamín Vicuña. Sí. Exacto. ¿Y el amarillo? ¿O ahora verde para los que entendimos el chiste? Bueno, ¿qué onda con la lentitud? ahora tenemos el artista, película argentina, que tiene un reparto medio raro. El protagonista sí, es Sergio Pángaro. Grande, Pángaro. Un grande. Ibas, que hace de un enfermero que cuida a los viejos en un geriátrico, sí, ¿no? Uno de los viejos, que va a ser el que modifica la monotonía de la vida de Sergio, es Alberto Laiseca. Qué grande Laiseca. Un grande también. Dos grandes en una, sí, gran película. Que lo va a convertir a Jorge en un artista plástico, ¿no? Entonces, la película va a mostrar cómo Sergio se mete en el mundo del arte contemporáneo, las galerías, se empieza a codear con otra gente. Dado a que se junta con otra gente, aparecen en la película Horacio González, uh-huh, y Rodolfo Fogwill, que es el escritor. El escritor, exactamente. Y León Ferrari. León Ferrari también está en la película, León, exacto. Ferrari. Así que bueno, esa es la película, bueno, argentina para ver. Yo le pongo muchas fichas. Y después tenemos, esta es, ya deja de ser todo tan chabacano y poca joda. Es un documental que se muestra solo en el Tita Merelo. Es un documental sobre una masacre que hubo en el 94 en Ruanda. Uh-huh. Y bueno, un genocidio, un genocidio entre tribus. Y lo que muestra el documental es la labor de una jueza argentina que integra el comité, un tribunal criminal internacional, para juzgar a los criminales de guerra que tuvieron. Que estuvieron, sí, vinculados con, exacto, él, vinculados con la cuestión esta. Así que solo se emite, solo la van a pasar en el Tita Merelo para los que son estudiantes, 3 pesitos nada más. Nada más. Así que muy muy bien. Y bueno, y vamos al rock and roll. Vamos al rock and roll. Una fecha que yo quería ir y no pude ir, no vamos a poder ir. Van todos. Tormentos y Peyotes, junto a De Siniestros, van a estar mañana en Niceto Club. 18 pesitos nada más. Los Tormentos que cortinan a nuestro Diego Agüero, ¿eh? Exacto. Sépanlo, con una canción de Masacre. También va a estar en Sarmiento 777 Cumbia Queers. ¿Te gusta Cumbia Queers? No, para nada. Entonces pasamos. Pero está Agrupación Mamanis. Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien. Así que, bueno, eso está en Sarmiento 77. El sábado tenemos Barbarieté. Sí, eso del sábado vamos a estar todos ahí tomando vino gratis, según me dijeron los amigos. Sí, vino gratis voy. La dirección es Elpidio González 2764 y empieza eso de las 12 de la noche. Va a contar con la actuación del otro. Lo otro que, uh-huh, es Nicolás Blum y el amigo de Contra Todos los Males de este Mundo, Pablito Sinardi. Van a estar ahí tocando, haciendo unas cosas interesantes. Uh-huh. Gratis a la gorra. Exacto, gratis a la gorra. Vamos todos, hay vino gratis. El sábado también en Niceto está Fidel, 30 pesos. 30 pesos. Un poco salado. Pero Fidel. Y Gillespie, que va a presentar algo muy bueno. Uy, el sábado, sí, a las 11:30 en La Trastienda, que es Balcarce 460. Porque no va a estar solo. No. Va a estar con Cabra. De las manos de Filippi. Mano de Filippi. Javier Martínez. De Manal, por supuesto. Exacto. Queridos. Baltasar Comoto. El violero de El Indio Solari y de Spinetta. Uh-huh. El Sexteto Cabernet. Buenísimo. Y Alejandro Dolina como presentador. Pavada de Lenquito, o se eligió. Va a estar increíble. Y el domingo, si tienen ganas de hacer algo, está Dancing Mood en Niceto también. Niceto Vega 5510. Para que todos vayan, está solo 15 pesos. La baratito, jornada. Uh-huh. Pearl Jam, Green Disease de Riot Act. Oh, se iba, por supuesto, una banda que nos hizo corear acá a todos. Green Disease, de Pearl Jam. Qué buena banda, Pearl Jam. Saquen un disco ya, muchachos. Pero también nos vamos nosotros, Manuela. Ha sido un verdadero placer estar contigo aquí. Ay, nos vamos a ir jornada accidentada. Les agradecemos a todos los que escribieron y no pudimos ver. Escribieron, sí, nosotros, como decía David, les vamos a estar contestando en algún momento, cuando lleguemos a nuestro hogar o mañana, por cuando estemos descansados. Pero les agradecemos a todos los que hayan enviado algún mail. Se va nuestro último tema de nuestro disco del día, Enfilade, de At The Driving. Nos vamos también nosotros. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene en Contra Todos los Males de Este Mundo. Chao. Esto va a molestar. Bueno, hicimos todos los males de este mundo, Manuela. En operación técnica hoy estuvo Hernán Pilati. En la coordinación de aire y asistencia de producción, el señor Pablo Niro. En deportes, Diego Agüero. En cultura, también Pablo Niro. Sí, la conducción y producción general es mía. Manuela Laborde, mira, elegimos mal. Y en la conducción, musicalización y producción estuve yo, David Irigoyen. Nuestro profesor tutor es Ariel Falcini. Y le mandamos un beso grande a Dani Calabro. Un beso grande a Dani Calabro y un feliz cumple a Alejandro Brankovic. Y también, bueno, saludos a todos los que escucharon. Ahí viene Enfilade de The Driving con la intro de Hip Hop y con este gran tema. Radio Isa, FM 95.5, no sé si es el mundo.